La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Tardes, buenas noches. Arrancamos una nueva edición del programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias, como siempre, recorriendo los sonidos y ritmos del país. Comenzamos escuchando como tema de la semana la canción Pedazo de la banda mendocina Las Ex, una banda de chicas de post-punk surfer con toda la fuerza que pueden encontrar tanto en Bandcamp como en redes sociales como YouTube. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Empezamos el recorrido y nos vamos a la Patagonia, más precisamente a Esquel, donde María Lloyd de Radio Caleuche nos brinda algo del folclore del sur. Está equivocado, jovencito. El malón blanco que le dicen conquista del desierto no terminó. Todavía sigue. Y no hay conquista, sino invasión. Los huincas siguen avanzando cada vez más y no yerro nada en lo que le digo. Acá los hilos de las alambradas todos los días son corridos. Los patrones de estancia y los bolicheros todavía siguen saqueando al mapuche. Sí, don. Sí, señor, así es. Pero no nos han conquistado. Todavía hay vida mapuche, palabra mapuche por los ecos de la montaña. Yo solo quiero llegar. Llegar de donde vengo, de la tierra y de su paz. Ya muchos años tengo, soy una de las más viejas de por acá. Por eso sé que solita no voy a llegar. Muchos años tengo y más de lo que espían sus ojos. Por eso sé por demás, uno nunca llega solo. Esta sea mi rogativa, que la justicia sea de la vida, como la vida es de la alegría, que la alegría sea de la vida. Me siento viva cuando un pequeño en mapuche me habla. Cuando los hombres reniegan por la paga, me siento viva como un sol recién asomado, me siento viva, porque todavía no nos han domado. Y que esta sea mi rogativa, que la justicia sea de la vida, como la vida es de la alegría, que la alegría sea de la vida. Que la alegría sea de mi gente y que este círculo sea valiente, como la tierra, como los vientres que esperan hijos mirando al este. Que nuestra unión como la vida sea, sin un retorno y sin miserias, siempre avanzando hacia la primavera. Acabamos de escuchar Rogativa de Doña Cayupán, del disco Plegaria de una guitarra, del cantor esquelense Eduardo Paisacán, quien retrata en ella los pensamientos de una mujer mapuche, hablando de resistencia, la memoria y las raíces culturales. Esta es otra de las tantas hermosas canciones de este artista de Esquel, Eduardo Paisacán, quien siempre mostró gran avidez de transmitir sus orígenes a través de un lenguaje propio y de la música patagónica. A continuación, desde Caleuche FM 90.9 de Esquel, les presentamos una canción de otro cantor patagónico que se llama Aldo Marihuán, quien luego de toda una vida de peñas folclóricas y compartir música con otros artistas de la zona en reuniones sociales y con sus amigos también, realizó su primer disco, Musiquero, en donde reúne todos esos años de experiencia y muestra también otra música folclórica de nuestra ciudad. Soy María Lloyd, musicalizando para Radio Caleuche. Vamos a escuchar El Petiso Marihuán de Aldo Marihuán. Las callecitas de mi pueblo, con su bolsita de trapo al tranquilo va. Una bandada de pájaros por el aire, entonando un chamamé siempre a la mitad. Cuando por delante dejando una sonrisa, saluda ya. Luego retorna las notas que allí dejará, arrimándose al boliche, sigue su andar. Silbate un chamamé, le dice la gente de allá, y el generoso artista de mi calle silbará. Seguro que al final alguno lo ha de ponderar con un bravo petiso marihuán. No más su vida como hace tiempo. Sus sueños vuelan bajito, ¿para qué más? Si habiendo yerba pa'l mate y algún churrasco, la vida pasa tranquilo si hay que pitar. Costumbre de campesino, de pocas palabras, un chamamedio le puso a su soledad. Le basta con que la calle lo encuentre libre, y un acordeón en su silbo para volar. Silbate un chamamé, le dice la gente de allá, y el generoso artista de mi calle silbará. Seguro que al final alguno lo ha de ponderar con un bravo petiso marihuán. Con un bravo petiso marihuán. Y desde el conurbano bonaerense, el grupo Voces Anónimas nos brinda un ejemplo de cómo los artistas colectivamente pueden generar varios tipos de proyectos. En el noroeste del conurbano bonaerense hay una máquina que mata fascistas. Sí, de frente y sin vueltas. Well, I'm gonna tell you fascists, you may be surprised. People in this world are... Esta máquina es de madera hueca y tiene un mástil con 6 cuerdas. La portan seres con una sensibilidad especial, que se autoconvocan colectivamente e invitan a otras y otros a compartir un camino en común cada semana. La máquina de la que hablábamos fue creada por Woody Guthrie, a quien se considera el padre de la canción de protesta. Inspiró a músicos como Pete Seeger, Bob Dylan, Leonard Cohen o Joan Baez. Tomé justamente el nombre o la leyenda que él solía poner en su guitarra, que era esta máquina mata fascistas. Más en estos tiempos que corren, que la palabra fascista está tan en boga de todos, ¿no? Hoy la palabra fascista se la utiliza para cualquier cosa. Estamos hablando de una serie de ciclos musicales que ya llevan un año de gira. Quien nos habla de ellos es su impulsor, Cristian Baca. En octubre estrenará su flamante primer disco. Madre, esta noche reza por mí, que mañana yo estaré en el centro del huracán. Decidí, bueno, comenzar a mostrar mis canciones, que las tenía guardadas, que las tocaba en la soledad de mi habitación y a veces se las mostraba algún amigo. Y en cada encuentro de los que propone se juntan entre 5 y 10 solistas. Los mismos comenzaron hace un año y buscan un espacio de expresión para una escena que no tenía donde mostrarse. Cuando comencé a tocar solo, me di cuenta que no había un ciclo, o no había una movida, o no había shows directamente preparados para solistas, sino que los solistas, los cantautores se tenían que mezclar o se tenían que meter o tocar con bandas de rock o bandas, sí, con bandas de rock o bandas de pop. Y por lo general el solista siempre iba primero, como que se lo tiene como algo menor. Entonces dije, ¿por qué no crear un ciclo que aglutine a los... Por aquel entonces yo pensé que había pocos cantautores en la zona. Dentro de lo que es esta máquina matafascista, hay una vertiente o una arista que se llama La Venganza de la Guitarra Acústica, que sucede todos los miércoles, en el que tocan entre 4 o 5 cantautores por jornada. Al ver que había tantos cantautores y que se armó un colectivo muy importante, que se armó una amistad y una solidaridad entre todos los que estábamos en esto, decidí hacer unos festivales, pero solidarios, a beneficio de comedores o merenderos de la zona. Y estos festivales llevan el nombre de Guitarras en Lucha. Y la peculiaridad de estos festivales es que son tipo peña. Y lo bueno es que se fusiona músicos o solistas que vienen del rock, otros del pop y muchos folcloristas. Si bien hablamos de la conexión con la escena folk estadounidense de los años 60, en los afiches de promoción bonaerenses se ven los rostros de Atahualpa Yupanqui, Tanguito, Violeta Parra, Morris y Carlos Gardel. Lo comencé a hacer en distintos bares de San Miguel, de José C. Paz, en bibliotecas populares, en bares de Morón como Detroit. Lo llevé al Salón Pueyrredón en Palermo, a espacios culturales como el Club GBA en Villa Adelina. Cristian Baca recorre las barriadas de Gran Buenos Aires hace años, pero siempre como espectador. Incursionó en bandas durante su juventud y participó de otros proyectos musicales. Mi relación con la música fue básicamente de espectador, lo cual no resta importancia porque son la base de toda esta movida, son la base de una escena, son los que pagan la entrada, son los que compran los discos. No le resta importancia ser espectador, todo lo contrario. Desterrado del visor de tus ojos, naufrago en esas calles sombrías. Rueda y rueda mi corazón roto, sangra y sangra su amargarina. Los pies de tanto buscar tus huellas que enseñaban el camino. La senda de tus ojos ha quedado bien atrás. ¿Quién me salvará del abismo? Porque ya no quiero caminar sobre espinas. Yo voy reconstruyendo día y noche mis ruinas. Porque ya no quiero caminar sobre espinas. Yo voy reconstruyendo día y noche mis ruinas. Escuchamos Reconstruyendo mis ruinas, del disco pronto a estrenarse. Saldrá en formato físico y algunos adelantos ya están disponibles en YouTube, Spotify, Bandcamp y otras plataformas. Las canciones comenzaron a surgir, algunas ya las tenía de hace muchos años, sin terminar. Pero sí me he dado cuenta que sí, que salen las letras. La temática tiene que ver con la nostalgia, tiene que ver mucho con la soledad, tiene que ver mucho con la tristeza. Contemplo las noches de las barriadas, desde la cima de mis sueños rotos. Cargo la angustia en mis espaldas, porque ya no podré mirarme en tus ojos. Por eso el disco traté de grabar 7 canciones que tengan relación entre sí, incluso se puede decir que es hasta un disco conceptual, ¿no? Christian Bach abrió una puerta por la que no dejan de entrar personas con cosas para cantar y contar. Para no arriesgar un centenar, podemos decir que decenas de artistas en solitario ya han pasado por estos ciclos. En la actualidad, la puesta en escena de sus producciones fue casi al mismo ritmo en que generó ese espacio diverso en el que convive hoy una vasta red de cantautores que no para de crecer. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Esto fue todo. Nos encontramos en la próxima edición, cuando sigamos recorriendo los ritmos y las melodías de los rincones del país. En este programa, el programa musical de Farco, que suene. Chao, hasta la próxima.